Creo que esta reforma previsional trae muy buenas noticias, sobre todo para los adultos mayores que reciben las pensiones más bajas, pero trae también noticias para personas de clase media que son muy relevantes. En primer término, se fortalece el pilar solidario pasando de 700 a 1.100 millones y que va a beneficiar obviamente a los más vulnerables y a los mayores, pero incorpora también un nuevo capítulo para la clase media, para las mujeres y para los que decidan postergar su jubilación, que también les pone un poquito más de plata, precisamente a aquellas personas que cumplan con estas condiciones. Tiene también un seguro incorporado para financiar a personas con dependencia severa, lo cual afecta a cerca de casi 3 millones de adultos en Chile y que necesitan, obviamente, de un suplemento en su pensión para poder contratar una persona que haga lo que aquellos no pueden hacer. Por tanto, la dependencia severa es un seguro que se agrega acá con el 0,2% de cotización, que va a ser muy útil. Y finalmente, el proyecto en general ratifica también la propiedad del trabajador de sus fondos de pensiones y que nadie le va a venir a meter mano a aquello que le corresponde en derecho y que ha ahorrado buena parte de su vida. El legado social de nuestro gobierno va a estar fundamentalmente definido por la reforma de infancia y por la reforma de pensiones. Este es un gobierno que, en lugar de evadir los temas de fondo y complejos, los enfrenta con seriedad y con decisión.